La rueda es la ilustración que usa la lección esta semana para enseñarnos lecciones prácticas sobre la mayordomía cristiana. Esta rueda tiene cuatro elementos. En primer lugar, el eje, el cubo, los rayos y finalmente el aro. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 10 y el título de la lección es La función de la mayordomía cristiana. Vamos entonces a repasar cuatro ilustraciones que muestran lecciones prácticas sobre la mayordomía cristiana. En primer lugar, la mayordomía, la primera ilustración es el eje que está aquí al medio. El eje es el centro de la rueda. Cristo es el eje viviente de nuestra vida. ¿Quién dice amén? Así como el eje es el engranaje central para el movimiento de la rueda, así es Cristo, el centro para nuestra vida y nuestro crecimiento. Algunas lecciones más sobre el eje. En primer lugar, el eje también lleva el peso del vehículo, así como Cristo lleva el peso de la salvación, haciendo que nuestra carga sea ligera. Mateo habla de eso en el capítulo 11. Por otro lado, Cristo es el ancla para nuestra conducta. Por eso dice la Biblia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12. Si Cristo no es el centro de nuestras vidas, no somos sus mayordomos. Y cualquier intento de mayordomía sería completamente inútil. La segunda ilustración es el cubo. Es aquel engranaje que está sobre el eje. Ese cubo representa la doctrina del santuario, una doctrina principal entre los adventistas del séptimo día. Es la piedra angular de la doctrina de la iglesia adventista. Nosotros podemos ver en Daniel 8:14, Hebreos 8:1-5, esta base. La doctrina del santuario reveló todo un sistema de verdades que formaba un conjunto armonioso. Es la base de un sistema bien coordinado de verdad. Es el marco hermenéutico básico para el desarrollo de un sistema doctrinal singular. La tercera ilustración son los rayos, estos rayos de la rueda, y representa las creencias doctrinales que están centradas en Cristo. Las primeras ruedas que fueron inventadas eran círculos de madera, que eran sólidos y también pesados. Los rayos no pueden quedar muy sueltos ni demasiado apretados porque esto disminuiría la fuerza de la rueda. Todo está bien hecho. Este proceso de insertar los rayos es lo que hace que la rueda esté bien equilibrada. Los rayos de la rueda representan las diferentes doctrinas. Y vemos esto en 2 Timoteo 3:16, Tito 1:9. Y son creencias que sostienen todos los cristianos. Las creencias no las cambiamos, son convicciones sólidas que nos dan absolutos morales. Hechos 9:1-22. Los rayos también son doctrinas y creencias y que deben estar anclados en Cristo y influidos por su ministerio en el santuario celestial y deben ser probados para ver si son verdades bíblicas o no, Isaías 8:20. En cuarto lugar, la cuarta ilustración es el aro. Aquí está la misión de los tres ángeles. El fabricante de las ruedas le añade un borde exterior de madera que se preparaba de una forma circular y era perfecto el círculo y sujetaban los rayos. Este reborde representa los mensajes de los tres ángeles como una muestra clara de lo que Dios quería para este mundo. Una comprensión bíblica y cristocéntrica de la doctrina del santuario nos llevará a tener una cosmovisión singular diseñada para el pueblo de Dios que vive en este momento de la historia de la tierra. El mensaje del tercer ángel, los tres ángeles de Apocalipsis 14, representa a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que lo siguen y les dice, vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5:14. algunas aplicaciones. En cada punto, en cada lugar de este engranaje, Dios ha colocado siempre esto para que puede caminar en el piso y caminar y seguir adelante. Y para eso Dios nos ha dado claramente este sistema para salir, para no estar estable. Es una primera lección. Nosotros no fuimos creados como una iglesia para quedarnos en un mismo lugar, sino es para caminar y avanzar. ¿Saben qué? Dios nos llama a ser realmente mayordomos fieles. Sin Biblia no hay mayordomía fiel, porque allí está la receta realmente para vivir en armonía con Dios. La pregunta es, ¿por qué no te propones, por la gracia de Dios, estudiar la Biblia y la lección todos los días y hacer de esto tu primer trabajo? Esta decisión de fundamentar tu vida en Jesús, en su palabra, nos dará una armonía y nos hará como iglesia un carro que avance a mucha velocidad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos fieles hombres y mujeres que deciden cada día poner sus vidas en armonía con tu palabra. Que Cristo sea la roca firme, base de nuestras vidas siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios bendiga a todos. Amén.